Escucharemos ahora al más joven de los guitarroneros pircanos, Alfonso Rubio Morales, en un verso por el libro de siete sellos.